FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Amigos para siempre, amigas para siempre. Buenos días. Buenos días. Buenos días, feliz verano. Feliz verano. Día de la amistad. Día de la amistad. 30 de julio. 30 de julio. Ahí estamos, Mónica, amiga. ¿Qué tal estás, Mónica García? Bien, gracias. ¿Y vosotros? Muy bien. Carmen Jaro, ¿cómo estás? Muy bien también, muy contenta. Muy contenta. Alegre. ¿Y vosotros también qué tal? Es que con esta canción es difícil, ¿no? Es no, muy, no, sí. No alegrarte. De los Manolos. De los Manolos, eso es. Pues lo dicho, 30 de julio, Día Internacional de la Amistad, según la ONU, aunque parece ser que hay como 4 días más ahí que se disputan esta fecha. Hoy vamos a hablar de eso, de amigos, de amigas, de lo que supone la amistad para nosotros. Y vamos a, bueno, a dedicarle este programita a esa gente que nos hace feliz, con la que compartimos momentos, conversaciones o con la que compartimos. Porque la amistad, aunque termine, que puede ser algo triste, pero al final te ha alimentado como persona. Si fuéramos una planta, pues la amistad sería ese sol que te llega, el agua, la tierra. Todo nos alimenta. Así que amigos, amigas, y me la acabo de inventar, ¿eh? Tú fíjate si esto lo pienso un minuto antes. Hombre, es muy bonita la amistad, tener con una persona que contarle tus cosas y está muy bien. Coincidir en gustos, en cosas, sí, claro. O incluso a veces no coincidiendo en gustos y tener una amistad, que tener es lo bonito. Tener personalidades muy distintas, incluso. Pero aún así, sí. Saber mantener esa amistad. Exacto. Pues vamos allá. Día de la Amistad. FLM Radio en directo. Yo te he conocido siempre. Y fue en 2011 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. Nuestro mundo hace frente a muchos desafíos, crisis y fuerzas divisorias. Pobreza, violencia, violaciones de los derechos humanos, que amenazan la paz, la seguridad, el desarrollo y la armonía social entre los pueblos del mundo y dentro de sí mismos. Para abordar estos problemas es necesario atacar las causas que lo provocan, fomentando y defendiendo la solidaridad, que puede manifestarse de muchas maneras, como por ejemplo la amistad. A través de la amistad, cultivando los lazos de la camaradería y fortaleciendo la confianza, podemos contribuir a los cambios fundamentales y necesarios para alcanzar una estabilidad duradera. tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos y generar pasión por lograr un mundo mejor, todos unidos por el bien común. Contigo. Pues bonita declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y nada, inauguramos este 30 de julio. Vamos allá con la primera amiga a la que dedicamos este programa. Y lo vamos a hacer primero a través de la música, que nos va a evocar recuerdos, concretamente a Carmen Haro. Vamos a ver qué suena aquí. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni me apiadas de mi. Bueno, Carmen, chica yeye, ¿Por qué esta canción? Porque a mí me gustaba mucho bailar, me ha gustado siempre mucho el baile, he sido muy... Y esa canción pues también era un poco de mi época. ¿Y a qué época y a qué persona te lleva esta canción de Conchita Velasco? Pues me lleva, yo soy de Almorós, de la provincia de Toledo, entonces vivíamos pues en casa por casa, al ladito, yo tendría 13 o 14 años y ella tenía novio, me sacaba mis 5 años, pero nos llevábamos muy bien, tenía mucha confianza, yo le contaba mis cosas. La primera vez que me enamoré de un chico allí, que luego, bueno, no pasó nada, pero me enamoré, estaba locamente y todo, se lo contaba ella. Y claro. Angelín es ahí, claro, si tenía ya 5 años, pues habría más. Y ella tenía 5 años más, tenía su novio, ya tenía su novio y todo. Y, pues es esa amistad que tienes tan bonita, que le cuentas, te gusta contarle todo y que te animen ellos también y te den consejos y todo. Muy bien. Hablamos de, el otro día dijimos, vamos a escribir palabras relacionadas con nuestra amiga o nuestro amigo al que hayamos elegido. Y tú me dijiste una palabra que es enseñanza. Sí, bueno, la enseñanza fue que yo empecé a hacer las labores, digamos, de las mujeres, de coser, de bordar, y esas cosas me enseñó ella. Hacer punto de cruz, a bordar, hice mantelerías y de sábanas y todo eso me enseñó ella. Era muy cariñosa, nos llevamos ahora muy bien, nos llamamos mucho, ya tiene sus hijas, tiene nietas y tiene todo. Y aún así llevamos una confianza de mucho cariño. O sea que fue, en su momento fue no solo amiga, sino que también fue profesora. Sí, fue como maestra. Yo tenía mis amigas y me lo pasaba bien con ellas, pero no tenía una amistad tan grande como con ella. Y la verdad que pasé muy feliz con ese tiempo, esa época. Más o menos cuántos años fueron de juventud y amistad allí con Angelines? Pues ya te digo, entre los 13 pues hasta los 15 o 16 que me vine para Madrid. ¿Y aún ahora mantienes el contacto con ella? Mantengo el contacto, ayer o antes de ayer mismo la llamé, ya, porque yo como no me pongo el móvil, que no lo puedo yo manejar, pues la llamo yo y a menudo. Pues y nos tratamos con mucho cariño. Le mandamos un beso muy grande, Angelines. Muy grande, muy grande. Cuando te escuche, a ver, imagino que te llamará para contarte alguna confidencia o para decirte, ay, Carmen, sí, cuántas décadas de amistad y todavía estamos aquí. Qué gusto, oye. Pues vamos a pasar, si os parece, a la siguiente amiga elegida. Despedimos a Carmen y a su amiga Angelines. Angelines. ¿Algo más que te quieras decir? Tienes el micro abierto, por cierto, para lanzarle un mensaje directo. En vez de... Esto es como los SMS. Tienes 140 caracteres. Bueno, pues que ha sido una época muy bonita de mi vida. Que me lo he pasado bien. Ella, sus consejos me han ido muy bien. Y luego, pues la amistad que seguimos manteniendo entre... Como si fuéramos familia ya. Muy, me resulta muy agradable, ¿eh? Y muy bonito. Carmen y Angelines. Angelines y Carmen, las chicas Yeye. Gracias, Carmen. No te quieres enterar, Yeye, que te quiero de verdad, Yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, Yeye. Y recordamos que estamos celebrando el Día Internacional de la Amistad para los recién llegados. Buenos días, David Pérez. Luis Suárez de Puga. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, amigos míos? Amigos y amigas, no sé si estabais al tanto. Con David sí, porque claro, ya hablamos sí. El otro día. Pero Luis, vete pensando sí. Un amigo. Un amigo al que quieras dedicar este programa o estas frases, estos recuerdos de hoy, porque ahora nos vas a contar. Pueden ser cuatro, porque os considero mis amigos a los cuatro que están. Pueden ser. Venga, no seas pelota, Luis. Seguimos. Secretos sobre un vidrio mojado. Mónica, ¿por qué? Esta canción, ¿a quién te recuerda? ¿Qué amiga te recuerda? Elisa. Pues yo voy a leer las palabras que apuntaste aquí relacionadas con Elisa. Son algunas un poco raras. Voluntariado, Lourdes, Schoenstatt, ancianitos, padres, conciertos y terrazas. Así esos es. Conceptos los... Así es. Bueno, pues cuéntanos, tu amiga Elisa. Pues mira, voluntarios, porque la conocí en Lourdes. Ella era voluntaria y nos conocimos ahí. Yo también soy voluntaria ahora, entonces pues tenemos eso en común. Estás en un centro de Estoy en la mayores, residencia ¿no? de San Juan de Dios. Voy los martes y los jueves. Los martes suele haber película, conferencia o bingo. Y los jueves jugamos al dominó de las cartas. ¿Y está ella también allí? No. Ah, ya no. Ella hace voluntario también con ancianos y luego en Schoenstatt, que es un movimiento mariano, de la Virgen María, ella es la jefaza ahora mismo, la que se encarga de organizar todo. Y luego, ¿perdón? Sí, no. Adelante. No, que luego tenemos en común también que nuestros dos padres se han ido ya al cielo. Y luego también tenemos en contacto conciertos, que hemos ido juntas a bastantes conciertos, entre ellos a uno de los secretos, que nos lo pasamos pipa. Y de aquí la canción. De ahí la canción. Ah, amiga. Y luego tenemos por último la palabra terrazas, porque siempre quedamos una terraza. Oye, no está mal. ¿Y qué te ha aportado esta amistad con Elisa? Pues tenía aquí una dedicatoria para mandársela. ¿Ah, sí? Ay, bueno, pues yo creo que... Que me apetece mandársela para que vea... Claro. Lo que la aprecio. Por supuesto. Te pongo un poquito de reverb, que queda más bonito. Venga. A ver si voy a poder. A ver, Mónica. ¿Sí? No va. Vale, da igual. Lo ponemos luego. Vale. Vale, Mónica. Adelante. Pues le pongo, Elisa, en este día dedicado a la amistad, tengo un grato recuerdo para ti en el que te agradezco nuestra relación. Aunque no nos vemos mucho, con frecuencia, siempre que quedamos nos lo pasamos fenomenal y nos llevamos muy bien. Gracias por todo lo que me has dado en estos años y deseo que esta amistad dure muchos años más. Pues pensando en ella, pensando en Elisa. Muy bonita dedicatoria, Mónica. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Yo creo que has dejado todo muy nada, claro. Nada, he tenido en mi vida muchos amigos, muchas amigas. Uy, ¿qué suena por ahí? Pero, estás como muy arriba, ¿no, Mónica? Sí, estoy entre las montañas. Te he puesto la reverb ya tarde. Pero a ver, habla. Dinos algo. Nada, que los amigos son lo mejor de la vida. Oye, ¿no ríais de mí ahora? No, si es que parece que les oímos al mismo tiempo que a ti. Parece que estás, ¿verdad? Ahí en la nube hablando, ¿no? Sí. Bueno, pues. Hace eco. Pues muchas gracias, Mónica. Y un besazo para Elisa también. Y seguís escuchando FLM Radio en directo. Un beso para Elisa. Día Internacional de la Amistad. FLM Radio. La voz sin barreras. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu... Bueno, qué bonito se gallego. Cualquiera que sepa poquito de portugués dirá, pero qué narices tiene que ver esto con la amistad. Esta es una canción de quién, David. Kim Barreiros. Kim Barreiros, mi tocayo Kim, Joaquín. Y la canción se llama A Cabritinha. Luego, si eso ya traducimos la letra, antes de nada, cuéntanos aquí a qué persona te recuerda esta, a qué persona te recuerda esta canción. No, ¿a qué amigo? Un amigo que era Carlos. Carlos. Es Carlos. Uh-huh. Y de vez en cuando nos vemos todavía. Yo te voy a leer las palabras que tú me dijiste relacionadas con tu amigo. Hay bastantes. Inseparables, niñez, rabal, vendimias, fogatas, orujo, trabajo en el campo, río, pájaros, muchachas, carbón, braganza, noches de cartas, fiestas, sorteos y baile agarrado. Esas son dos palabras. ¿Por qué? ¿Por qué te recuerdan o por qué describen tu relación de amistad con Carlos Esteves? Hombre, porque cuando éramos niños hacíamos esas gambas raras, pero trabajábamos mucho en el campo. Porque los padres nos obligaban. Ah, vale. Pero luego al terminar, pues ya hacíamos las gamberradas. Os desquitabais. O sea, erais amigos de sí, ocio y de gamberradas y también mucho compañeros amigo. De trabajo del mucho campo. Muchos amigos. Por cierto, teníamos también dos burros, uh-huh. un burro cada uno, y lo juntábamos para trabajar. Uh-huh. Y unos días lo llevaba uno, otros días lo llevaba otro. Cuando hacían falta, ¿sabes? ¿Y desde qué? ¿Desde pequeñitos os conocíais? Sí, sí, uh-huh. de chiquitines luego. Mis padres, con los de ellos, eran inseparables. Uh-huh. Entonces, pues los hijos también. Y recordemos que hemos dicho la palabra Rabal. Rabal era tu pueblo, ¿verdad? Rabal. Bueno, es tu pueblo, allí en el norte de Portugal. Y esto de... porque ya estamos hablando de niñez, pero ya cuando sale la palabra orujo y muchachas, ya... Sí. ¿Y Braganza? Que había peleas de... Braganza es una ciudad. Yo creí que era peleas de una cosa, de una prenda femenina. A 10 kilómetros. A 10 kilómetros. Pero esto de baile agarrado, orujo y muchachas, ¿esto qué pasaba con Carlos? A las fiestas, sí. Pues cuando echaban la música de agarraos, pues buscábamos a las muchachas y a ver quién apretaba un bailecito más, ¿no? Bailecito de verbena, claro, claro. Y beso, pero los dos a la vez con la misma no, hacían el sándwich que... procurábamos cada uno con su vida. No había ahí disputas ni debates, ¿no? Intentábamos poligar. Y... No eran muchachas solo del pueblo. Ah, bueno. Eran de otros pueblos. Y yo ya he salido también por aquí la pareja. Sí, porque las del pueblo ya os conocían y decían, estos. Esta ojo, pareja tiene esta peligro. Pareja, tiene peligro. Ha salido la palabra también carbón. ¿Qué tiene que carbón ver? Carbón era que arrancábamos las. Unas piezas de. Canomonte. Las arrancábamos y la juntábamos y la echábamos fuego. Ah, vale. Para fabricar carbón, claro. Vale. Y cuando estaba el carbón hecho, las apagábamos. O sea que compartíais todo. Trabajo del carbón, trabajo del campo, trabajo con muchachas, trabajo todo. Con el orujo. Trabajando. Oye, bueno. ¿Sigues manteniendo el contacto con Carlos Esteves? Sí. ¿Sí? ¿Él vive aquí en España ahora o...? Sí, trabaja en la Gran Vía. Ah, está en Madrid también. En Gran Vía. Ah, qué bueno. Pues nada, si quieres mandarle algún mensaje especial en este Día de la Amistad. Sí. Adelante. Que lo sigo apreciando mucho y que esté que Dios quiera y que sea feliz y que nunca perdamos el contacto. Deixamos com o pé no ar e outros no chão a bater. Lá vem mais um chegando pra brincadeira. Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer. É a concertina que não para de tocar. Deixamos com o pé no ar e outros no chão a bater. Lá vem mais um chegando pra brincadeira. Vai dançar a noite inteira até o dia amanhecer. É a concertina que não para de tocar. Deixamos com o pé no ar e outros no chão a bater. Lá vem mais um chegando pra brincadeira. Vai dançar a noite inteira até o dia. Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Y están los toros juntos, deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí. Se modernizarán, les gustará reír. La edad de piedra ya pasó, al menos por aquí. Y yo contigo Bueno, los chicos con las chicas. Despedimos a Carmen Haro. Chao, Carmen. Hasta el próximo programa. Y esta canción que nos ha pedido Luis ahora para hablar de amistad. ¿Por qué esta canción, Luis? Cuéntanos. Bueno, porque esta canción me recuerda mucho al amigo del que voy a hablar, que en aquel entonces, entre carrera, y que estábamos los dos fuera de casa, porque estamos en un colegio mayor fuera de nuestras... Él era de Logroño, yo de Madrid. Bueno, los dos somos de Logroño y de Madrid. Y entonces, bueno, pues teníamos que hacernos lugar y sitio en una ciudad nueva, que era Burgos, que ni él ni yo conocíamos. Nos conocimos en el colegio mayor y el primer amigo que tienes, pues es el amigo de la habitación. El amigo de la habitación. Estábamos estudiando los dos ahí. Y chico, nos teníamos que hacer un hueco y nos llevamos bien 5 años que estuve allá, 4 años y medio. Nos llevamos muy bien y fue el amigo del que siempre te acuerdas y que pasan los años y nos hemos ayudado en todos los problemas. Cuando se divorció, la casa donde vino a vivir fue a la mía. Cuando estábamos en Burgos y teníamos problema, si no iba al examen uno por otro, iba al otro por el uno. Era como una combinación de muchas actividades y mucha amistad y estas cosas que ya perduran siempre, que duran siempre. Qué bueno. Y entiendo que mantienes el contacto, sí, con él. Le sigo viendo. Nos seguimos intentando ayudar con todos nuestros Manolo, problemas. Manolo, de apellido. Manolo León. Manolo León. Sí, pero lo que siempre me gustaba era cada vez que le llamaba por teléfono, era Manolo, y dice, ya estamos, con la gracia. Pulga, me llama, Pulga. Pulga, ah, claro. Es su nombre de Pulga. Efectivamente, Pulga. Bueno, y aquí habías escrito unas palabras relacionadas con la amistad. Sí. Empiezo por los tomates, que me hace gracia. Tomates, pesca, sí. Amigas, pesca otra vez, eso sí, que empeja bien mucho. Sí, es de pecado. Y vulgos, claro. Bueno, esto de tomates y de doble pesca, ¿qué bueno, es esto? Porque es pesca de te amigas. Te cuento, sí, claro, ahí por eso hay doble pesca. Ah, vale. Nosotros éramos los dos urbanos totalmente. ¿Urbanos? Sí, pero sí, sí muy de el de Logroño capital y yo de Madrid y de no conocer. Bueno, a ver, Logroño, a ver, sí. Es un pueblo muy grande, muy agradable. Sí, pero que no habíamos sido camperos jamás. Ah. Pero coincidimos en Burgos, que en Burgos iban a estudiar muchas provincias de alrededor, como Zamora, sí. Y tal. Y entre ellos había un grupo de pescadores en el que entramos, nos enseñaron a pescar trucha, a hacer moscas, a disfrutar de la naturaleza. Toda la zona norte de Burgos es muy bonita, tiene unos ríos. Y estoy viendo, señor David, que es pescador también, unos ríos muy buenos. Y bueno, y eso une mucho. Y une mucho. Porque la pesca son muchas horas. Muchas horas de preparar la mosca, de pensar, mucha paciencia. Y andar. Uh-huh. Porque es que hay dos tipos de pesca, que es la pesca pasiva. Uh-huh. Que uno se sienta en el muelle de San Blas. Y empieza a darle tal. Y la pesca de río, que tienes que estar permanentemente a la uh-huh. busca del sitio donde puedas engañar a la trucha. Uh-huh. Porque, ¿qué hace una trucha en el agua? Está mirando en la corriente a ver qué come. Uh-huh. Pero claro, su visión es tremenda. Con la refracción, con el agua, su cono de vista es muy amplio. Y tú solo puedes ponerte detrás de ella para tirarle el cebo por delante de ella para que te entre. Como te vea, adiós. Y entonces, esas cosas dos a dos se hacen muy uh-huh. bien. Uno por un lado, otro por otro. Combinando con... Nos complementabais. Nos complementamos. Qué bueno. Y lo pasábamos bien. Tomates, vamos ahí, con eso, Manolo León. ¿Qué pasa con los tomates? Bueno. Pues cuando ya nos echaron del colegio mayor, porque éramos gamberretes, fuimos a un piso, dos de Zamora, Manolo y yo. Y bueno, lo que se hace es una bolsa donde se pone el dinero que tiene que poner cada uno, en pesetas, entonces, yo qué sé, mil pelas, cada uno. mil, cuatro mil. Y entonces de esa bolsa se va cogiendo el dinero para pagar la luz, el agua, la comida y tal, y cada fin de mes lo mismo. Pero resulta que nuestro pocillo se desvirtuaba. A mitad de mes eran todos recibos. Debo. Coño, perdón. Esto en radiofonía, cuando bueno, se dicen tacos... Luego le ponemos el pitido. El pitido, sí, ya no se ha enterado nadie. No se ha enterado nadie. Y entonces, claro, siempre la nevera el día 15 más o menos se vaciaba. Y nuestro amigo Manolo, que era ordenado, nos dijo, pero esto no puede ser, está la nevera vacía, es que no hay nada. Pues Manolo, pues hay recibos, no te preocupes, lo que debamos ya lo ponemos. No, mes tras mes, es tremendo, porque ni siquiera hay tomates. Pero Manolo, ¿qué te pasa con los tomates? Los tomates son muy alimenticios, ¿sabes? Muy alimenticios y son estupendos y tienen vitaminas, tranquilízate. No, es que es verdad, este piso es un desastre. Bueno. Y entonces a la novia entonces que él tenía, le dijimos, si quieres quedar bien con Manolo, tráele una cesta de tomates. Mañana tráele una cesta de tomates. Y ella, enamorada, estupenda, una chica, llegó al día siguiente con la cesta de tomates, que ya a Manolo se le había pasado la crisis. Y cuando vio aquella, dice, ah, que tú también vienes. Bueno, y entonces bueno. En eso, por eso en otras las cosas que te he puesto son amigas. No, pero fue muy buena época. Siempre nos acordamos de los cuatro años de Toledo, de Burgos. Entiendo que mantienes contacto. Sí, ahora vive en Guadalajara, viene de vez en cuando, nos vemos, uh-huh. Nos seguimos ayudando con nuestros problemas, pues como un hermano. Uh-huh. Y luego está la discusión de quién es mayor, porque nos llevamos un mes y nunca nos acordamos si es el mes antes o el mes después. Y bueno, ¿algún mensaje directo que le quieras enviar? Sí. Ahora que tienes el micro. Manolo, anímate. Acaba de pasar un cáncer muy fastidioso en el paladar, la han operado, ha recuperado el habla. Y lo primero ya es que recibe mis llamadas para que le diga: Manolo. Bueno, Joaquín, y de tu amigo o amiga predilecto. Porque claro, aquí pues, cada uno habla de los del propio sexo y tal. Y hemos hablado del sexo contrario. ¿Cómo del sexo contrario? Claro, cada uno que hable de por qué siempre tiene que ser lo mejor que tengas en amistad. Chico como tú, chica como tú. Pues, y no a la inversa. Pues es un tema que... Eso es curioso. Lo hablaba hace tiempo con unos... con unos amigos, sí. Y decía, joder, es que... a veces resulta difícil, no sé muy bien por qué, pero... Hay más sinergia. Llegar a... Sí. Bueno, aunque depende de la época. No sé, quizás antes era más complicado. Sí. Tener una amiga del alma siendo hombre. Sin confianza. Pero bueno, imagino que es porque no das con la persona adecuada o porque si son dos personas heteros y se gustan o hay cierta tensión sexual, pues llegar a una amistad más pura o más profunda es muy difícil. Es difícil. Cuando ahí hay cierta tal, es difícil, pero bueno, también hay. Yo tengo buenas amigas y menos que amigos, eso sí es verdad, pero bueno, no sé, es dar con la persona que te aporte. Es que se asocia más con la juventud, con la niñez sobre todo. Los amigos de niñez son los que parece que tienes toda la vida. Y los que has ido diciendo después parece que tienen ya limitado su alcance, cuando en realidad pueden ser más intensos y más activos. Yo todavía no lo sé, porque me considero medio joven. Entonces no sé si dentro de 20 años hago una evaluación de amistad, pero sí, es verdad que los de infancia marcan mucho, y los de juventud, por supuesto. Pues nada, ya que estamos, yo no me he preparado nada, la verdad, pero bueno, pues ya que estamos, improvisa, pues yo le mando un abrazo enorme a mi amigo del alma, David. Y nada, pues que te quiero, David, y que eres un atacrack. Gracias, hombre. Llevo David Quintanar, concretamente. Si hemos estado todo el fin de semana con más amigos y más colegas en la Sierra de Cuenca haciendo ahí deporte. Qué bueno. Pero aún así, si es que me pasaría otra semana más si hace falta. Joder, mucho precioso. Más no, que luego nos cansamos y es precioso, nos Cuenca. Damos collejas. Pues Cuenca tiene mucho recorrido. Bueno, pues Cuenca en amistad, o la radio en amistad, o cantando como Moreta en amistad. Oh. ¡Feliz día de los amigos! Hoy es hoy, Moreta, es hoy. Llegas tarde y no sabes que es el día de la amistad, ¿eh? Sí. Hombre, claro. Llegas tarde y con cara de sueño, ¿eh? Con cara de sueño. Moreta, cuéntanos, ¿qué es para ti la amistad, Fernando Moreta? La amistad. Eso es. ¿Tú tienes... distingues entre amigos y colegas o todos son amigos para ti? No, nunca. ¿Nunca qué? No todos son amigos. Vale. No todos son colegas. Hay amigos y conocidos, yo lo distingo así. Amigos y conocidos. Como el programa ese de la 1, ¿no? Exactamente. Entonces, los amigos, yo mis amigos los puedo contar con una mano. Y los conocidos, pues me sobrarían... Manos y pies. Me faltarían muchas manos para contar conocidos, pero es la diferencia. Todos hemos elegido hoy un amigo o una amiga a la que dedicamos el programa de hoy. ¿A quién elegirías tú? Eso, amigo. Venga. O amiga. Porque amigo, yo, amiga. En caso de Moreta, yo... Es una amiga, pero aunque no me habla ahora mismo. No te habla. Pues mándale un mensaje a tu amiga en el día de la amistad. El mensaje se lo voy a mandar en una botella. Ahí va, mira, la canción ya sabemos cuál es entonces. Mensaje en una botella. Messages in a bottle. Pues mira. ¿Te gusta? Sí, es bonito. Despedimos este programa especial del Día de la Amistad. Fue un día fugaz. Un rato fugaz. Amistad fugaz para Moreta. Oye, una pregunta, ¿pero por qué hoy es el Día de la Amistad en especial? No, bueno, hay varios días que se disputan celebrar esta fecha, pero bueno, la Asamblea de las Naciones Unidas pues declaró el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad. Es que yo pensé que era el 14 de febrero también. Se celebraba las dos cosas. Lo que pasa es que los enamorados y la amistad y el amor era lo que hablaba con Luis ahí, que es difícil, ¿eh? Cuando hay ahí tensión amorosa o tensión es más difícil mantener, exacto. Yo creo que cuando hay atracción es muy difícil mantener. No, pero ojo, porque puede ser entre tú y yo. Bueno, pero imagínate que nos atraemos. Ah, no sabíamos nada. Por los opuestos. Pero, bueno, no sabíamos nada de lo vuestro. A ti te gusta la chica, Moneta. Pues imagínate que una chica que te atrae y viceversa. ¿No crees que mantener una amistad profunda con la que hablas de todo, le cuentas todo, es más difícil? Porque esa tensión al final, digamos, claro, que trastoca todo, ¿no? Sí, mi opinión, pero que si dejas que llegue a ese punto y no dices nada o no sueltas lo que tienes, o yo, sí, oye, mi intención es esto y esto contigo, hay posibilidad de que esto, se rompa esto la amistad. Y esto. ¿Hasta dónde puedo llegar? O claro, ¿hasta dónde podemos llegar para uno estar claro? Porque si no, va a no perder el tiempo, entonces... Pero también he conocido gente que han sido pareja, han tenido relación, lo han dejado de tener, o han roto el matrimonio, han roto la pareja, y han seguido siendo amigos. Eso sí, eso sí. Reconociendo los dos que siempre tenían que haber sido amigos, y nunca otra cosa. Eso sí es más habitual, sí, y es más fácil, eso yo sí creo. Si terminas una relación y la terminas de manera más o menos legal, hablada, con comunicación, con cierta tranquilidad, con yo creo buen que rollo. Es más fácil mantener así la amistad. Pero yo hablo de el antes, de cuando todavía no has llegado a ver ninguna relación. Es ahí difícil, siempre hay como eso, una tensión extraña. Pero bueno, pero lo que se puede hay, dar. Yo lo que sí, lo que quiero decir es que hay que dejar claro hasta dónde tú puedes llegar. Ya, ya. ¿Entiendes? Porque y que si coincidan, no... y que coincidan. Claro, y exactamente. Y que coincidan. Normalmente el que tiene la de perder es el hombre. Efectivamente. Bueno, amigos, que nos vamos. Amigos, amigas. Programa dedicado pues, a Carlos Esteves, a Manolo León, a Angelines, no me acuerdo el apellido, a la amiga de Moreta, que no ha dicho ni su nombre. Vaya, es verdad. Angelina Jolie, a David Quintanar y a... ¿cómo se llamaba la amiga de Mónica? Se me ha olvidado. Bueno, la amiga de Mónica. Sí. Grandes amigos, grandes amigas. Despedimos este programita en directo y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima, muchas gracias, David. A la vista, Marifinga. Luis, hasta la próxima. Suárez de Pulga, Puga, y Fernando Moreta. Puga, me dije muy claro. La experiencia me dice que cuando todo va de pena, colegas de jena desaparecen de la escena. Vigila con quién compartes tu cena, con quién compartes tu cama, a quién le cuentas tus mierdas. Tu mejor amigo podría ser tu peor enemigo, tu peor enemigo simplemente tú. Vale, no son palabras mías, lo dijo el gran Bob Marley. ¿Cuántos rapaos de mierda alguna vez fueron de rappers? Cuando todo se ponga feo, ahí estaré. Cuando todo empeore por momentos, estaré allí. Cuando toque reírnos a gusto, ahí estaré. En los momentos más duros, lo juro, estaré allí. Cuando haya que cuidar de tus hijos, ahí estaré. Cuando todo sea felicidad, también estaré allí. Cuando necesites algo, amigo, ahí estaré. Cuando sea, donde sea, estaré allí. He estado sentado en mi cuarto, mirando al techo, y he sonreído recordando aquello que ha hecho que por fin pueda cerrar el ojo de mi nuca, compañero. Cuando duermo, porque sé que estás despierto, hablé con Meco de hacernos un tema sobre la amistad, y sobre un beat de TC empecé a escribir una carta dirigido a los que cubrieron mi espalda cuando me atreví a admitir que lo necesitaba. Estoy contento porque ahora ya sé con quién cuento. Poder apoyarte en un hombro es más valioso que el oro. No me avergüenza decirlo. Si ríes conmigo, cuenta con que yo lloraré contigo. Soy tu amigo. Hay guerra en el infierno, yo te sigo. Ya hemos estado allí, ¿recuerdas? Y hemos vencido. Hemos soñado juntos, hemos reído, luchado en muchas batallas, y ahora Bacales se nos casa. Cuando todo se ponga feo, ahí estaré. Cuando todo empeore por momentos, estaré allí. Cuando toque reírnos a gusto, ahí estaré. En los momentos más duros, lo juro, estaré allí. Cuando haya que cuidar de tus hijos, ahí estaré. Cuando todo sea felicidad, también estaré allí. Cuando necesites algo, amigo, ahí estaré. Cuando sea, donde sea. Paz vale los nuestros que está en afro. Meco, Chojin, Oligopoli, yo. No creo que la amistad tenga un precio, no. Yo creo que la amistad es un premio. Conforme fueron pasando los años, me fui haciendo más y más desconfiado. Hoy sé que no puedo tener un millón de amigos, que no puedo caerle bien a todo el mundo. Así es la vida. Recuerdo el baloncesto, las noches de risas, las cacerías, los planes de enfocar nuestras vidas. Hemos arreglado el mundo dentro de un Fiat Uno. Hemos perdido papeles y móviles en retretes. No importa dónde te encuentres, en Torrejón sabes que me tienes. Una llamada es suficiente, lo he dicho muchas veces y seré consecuente. WFN hasta la muerte. Cuando todo se ponga feo, ahí estaré. Cuando todo empeore por momentos, estaré allí. Cuando toque reírnos a gusto, ahí estaré. En los momentos más duros, lo juro, estaré allí. Cuando haya que cuidar de tus hijos, ahí estaré. Cuando todo sea felicidad, también estaré allí. Cuando necesites algo, amigo, ahí estaré. Cuando sea, donde sea, estaré allí. Yeah. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Sabéis a quién está dedicado? FLM Radio. La voz sin barreras. FLM. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.